tierra caliente, compás. Después que hicieron el trato, mostraron a un colorado. Su clase era Johnny Jumper, legítimo americano, todos los apostadores. Al giro se le voltearon cuando soltaron los gallos, en el aire se agarraron. El giro se fue pa' atrás de una pechuga cortado, pero cantaba en el ruedo. Había muerto el colorado. Tiene su gallinero.